Las 7 con 2 minutos. Radio Impacto. Música para todos en 107.7. Esta noche hemos venido a celebrar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Jesús, y eres mi alegría, eres tú Jesús, el dueño de mi vida, eres el amor de mi corazón, eres tú la luz que ilumina mi camino. De nuestra alegría, tú eres la razón de nuestro existir, y es por eso que en esta noche celebramos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Al rey. Radio Impacto 107.7.